Musical Studios, El Batallón. El Batallón. This is the remix. Yeah. El Batallón. Hater compra un repelente. Dinero en mi mente. En mi casco tengo un banco. No me voy a casar, pero siempre pienso en el saco. Like all day, every day. Take a loss, no way. Y'all niggas can't see me como Jamie Foxx. I turned on red. Los chicos tienen un fucking deso alimenticio. Todo el tiempo aumentan peso. Lo tuyo tan en vicio. No es ficticio. Brille mi oficio. Mi flow me empuja demagogo hasta sacarlo equicio. Sin sudadores corriendo hasta Santo Domingo. Fuck yeah, haters con el cuerpo de mandingo. Con los flow que yo tengo, tú pones una boutique. Con las mujeres pones una casa de cita. El tumbao, la plaquita y una cadenita. Por mí que ellos quieren ser altita. ¿Y quién diría que el delincuente por fiesta ahora cobra más de 20? Se siente la para en el ambiente. Llegaron la gente caliente. Otra llamada que ni la cojo. Un policía a la mano le mojo. Tenemos el cerebro como mojojojo. Y vinimos a hacer un desalojo. Estamos activos, tripeando, rapeando, gozando, singando, bebiendo, gastando, cantando, joseando, buscando y dejando palomos que sigan especulando. He visitado cientos de hoteles, he quitado miles de brasieles. El altitaje una vaina heavy con un 100 pies que me presto los tenis. Y quieren ser del batallón. Dale la luz, Ronnie. Tú no eliges el batallón te elige a ti. Aquí no hay para lo que cuesta los bolsillos. Un cerquillo, arete, guillo, cadena y anillo. Ajá. Soy sencillo, pero con un botón de mi camisa Versace ya apago el brillo. Comprendo su envidia, porque si fuera usted y me viera seguro me quillo. Pero en esta vuelta voy a llegar a la meta con su DMR de mi tobillo. En el bloque joseando, brillando con mi swagger. En pinta me dicen Sultan, ando con todos los power. Cars, money, clothes, chains, bitches, hoes. Conmigo nadie inventa. Y tengo los bolsillos como moña que la nuca de los merengueros los años 80. No tengo fecha de vencimiento porque soy invencible. No es que soy hablador, es que soy increíble. Se son un flow único que te chico pal y te monta la pura. Van a tener que ponerse taco porque ninguno está a mi altura. Estoy buscándome. Tú nunca vas a tener la cotorra que tenemos. Que tú no tienes. llegaba, mamá huevo. I'm so fly, estoy buscándome. On my grind, la pa' que echándome. Mamá, make it higher, make it higher, make it higher. Solo yo te juego. I'm so fly, estoy buscándome. On my grind, la pa' que echándome. Mamá, make it higher, make it higher, make it higher. Solo yo te juego. Con mi flow, te insulto. Tengo el piquete y la pecha. Por más que trata, no puede. No soy diablo cojuelo, pero tengo los cacabeles. Escopeta y bereto, ojalá y tu gente no se me altera. Estilo mágico, pa' usarlo es con conjuro. Tú ni que te mire frente a frente con Medusa, pa' ser duro. Me busco porque joseo sin aparentarlo. Yo le afeité la cabeza, risito de oro, pa' los moños empeñalo. Con mi música voy pa' la cima, quillando a los haters, poniéndole en China. Tirando ritmo y controlando el micrófono como si fuera una espada de grima. No tengo clon, pinta Robin, Gucci, Louis Vuitton. Si aquí está tono, te compare ratón. Dando para con los accesorios puestos, el par de miles. Rulay en la calle, cirujano dile, lo tenis limpiecito, recortadito y burlándonos del sistema. Tú no has visto, rata, tata, yo me busco con altar. No gagueo pa' gastar, envidia te va a matar. Hay emociones y frustraciones, toditos quieren que yo lo mencione con música. Yo pasando a ser figura pública, dando cotorra de una manera única. No son de nada, quieren sonar, atento a mi talento, yo voy a coronar. Tú no brillas, te orilla y cuidado si te quilla. Que llegaron la gente que tiene la manilla. Sin presumir, pero hay que asumir que es rapero que se va a consumir. Ellos hablan, difaman, pero al final maman. En público me odian, en privado me aman. Yo de los minas, sonando tu bocina. Y te meto las manos si tú desafinas. Atención, que vinimos a fomentar la presión. Tenemos la bendición, todo el tiempo estamos en acción. El batallón, mierda para tu contradicción. Que vamos a convertir el rap en una adicción. I'm so fly, estoy buscándome.